ya están cantando los gallos. Chiquitita, yo ya me voy. No se va mi chiquitita hasta que no raye el sol. Sinita, nos de tu casa, a mí no me pueden ver. Deja que revuelvan el agua y así se la han de beber. Para naranjas y guaguas, para plátanos el plan, para muchachas bonitas del pueblo de Apatzingán. Dicen que no nos queremos porque no nos ven hablar. No somos escandalosos, sabemos disimular. Dicen que no nos queremos por muy sobrada razón. Es un amor verdadero, nacido del corazón. Ya con esta me despido de todito Michoacán, de las muchachas de Uruapa y todito Apatzingán.